canciones. Esta propuesta histórica, musical, cultural, que tenemos en la radio de nuestra ciudad, la radio del Talar, todos los domingos a las 20 horas. Este programa tiene una conductora que está en uso de licencia. Dos semanas se tomó de licencia en este programa. Calculo que estará la próxima semana, que es Ana Vanessa Fernández. Pero estamos acá conduciendo el programa. Adrián Bernasconi. Buenas noches, Ariel, ¿cómo andás? Muy bien, estamos acá en esta nochecita ya entrada, porque debe ser ayer, hace unos pocos días, no ayer, no, el viernes, empezó el invierno, fue la noche más larga, el día más corto, y bueno, este es el programa domingo más cercano a ese día más corto, por lo tanto es el programa más de noche de toda la temporada de Historias y Canciones. Fue un fin de semana XL. Así es. Un fin de semana con feriado puente y varios días para descansar un poco, pero con bastante frío. Así seguro. Que bueno, abrigados, pero pudimos disfrutar de un fin de semana. Los oyentes habrán disfrutado, hay que ver si alguno se habrá ido de viaje, por ahí, si alguno andará por acá. Por ahí están volviendo. Por ahí están volviendo y están sintonizando FM El Talar en el auto a la vuelta. Así es. Acá entrando a la ciudad del Talar, ya pusieron la radio para escuchar historias y canciones. Por supuesto, y también los que ya están en su casa o no se fueron a ningún lado porque prefirieron descansar, pasarla bien en la casa, pueden escuchar, aparte de por la radio, por la computadora a través de el www.fmeltalar.com.ar. Pero vos igual también estás desactualizado, porque las radios por internet se pueden escuchar también en los celulares. Y, pero por supuesto, hasta en el celular, en el colectivo nos pueden escuchar. Así que incluso yo, cuando hice el comentario de pueden estar en el auto escuchando, no, pueden, quizás están en un micro viniendo de Salta. Sí. Y no, si tienen una buena conexión, que bueno, no siempre es buena la conexión a internet de los celulares, pero si tienen suerte, pueden escuchar en cualquier lugar. Por supuesto, y por eso decimos siempre que historias y canciones, como toda la radio del Talar, se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. No hay excusa para decirnos que no nos escuchan, ¿eh? Atención. No hay ninguna excusa. Bueno, podemos pasar las vías de comunicación, si te parece, Adrián. Claro, pueden comunicarse por vía telefónica al 4740-2260. 4740-2260. Y también tenemos correo electrónico, nos pueden mandar un correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com. Y podemos comunicarnos a través de la red social Facebook, ¿no? Claro, poniendo historias canciones ahí en buscar y va a salir nuestra página de Facebook. Ahí se pueden enterar durante la semana de qué vamos a hablar al domingo siguiente. Se pueden comunicarse con nosotros, comentarnos qué les pareció el programa anterior, qué les parece lo que están escuchando en este momento. Ver imágenes de los temas que estamos tratando también. Ver imágenes, porque acá, bueno, somos lo más descriptivos posibles, pero a veces ver una foto, un video o algo de los temas que hablamos está bueno. Por supuesto. Y una cosa muy interesante que tiene la tecnología es que pueden ustedes volver a escuchar este programa más tranquilamente otro día, si hoy en día por ser domingo están muy despelotados, o el que no está escuchando en este momento en vivo lo puede escuchar otro día a través de nuestro blog. Nuestro blog, que es historiascanciones.blogspot.com.ar. Blogspot.com.ar. Muy bien. Bueno, tenemos varios saludos. ¿Sí? Llegaron unos cuantos saludos por vía Facebook. A ver, por ejemplo, quién nos saludó. Y nos saludó Pedro Vicente Maceroni. Le mandamos un saludo. Juan Alpuy, una gloria del periodismo de acá, televisivo de la región. Jorge Daniel Cano, un oyente de todos los días, de todos los domingos, obviamente. Carlos Alberto Suevo, a quien le doy un abrazo por toda la ayuda que me ha dado, que nos ha dado a Vanessa y a mí este fin de semana. Anaí Mogni, que nos escucha desde Isidro Casanova, partido de La Matanza. El Talar Noticias, ¿sí? El órgano de prensa de nuestra ciudad del Talar. Ernesto García, un gran abrazo. Y Walter Piculo, otro gran amigo de Facebook y oyente de este programa de radio, a los que les agradecemos que están pendientes de los temas que vamos a tratar en este programa. También tenemos a nuestros anunciantes. Por supuesto, pero los podemos anunciar un poquito más adelante, ¿te parece? Me parece muy bien, entonces ya estaríamos introduciéndonos en el tema del día. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ariel? El programa de hoy es la historia de Juan Manuel Fangio, una gloria del automovilismo y del deporte argentino. Uno de los mayores personajes del deporte nacional. Y a la vez internacional. No existiría la historia del automovilismo sin nombrar a Fangio. El mayor campeón de la historia en cantidad de títulos, superado solamente por Michael Schumacher. Sí. Pero que el mismo Schumacher reconoció que las condiciones en las que competía Fangio eran totalmente distintas a las actuales. Es así, a tal punto que, aparte otra cosa, la carrera de Fangio, en los años que fue 5 veces campeón del mundo, se detuvo una carrera de tan solo 7 años, de la cual uno casi no corrió porque estuvo accidentado. O sea, en 6 años ganó. En 6 años ganó 5 títulos. Cinco títulos. O sea, es una cosa impresionante. Y aparte a una edad en la cual hoy en día cualquier corredor está retirado. Ganó su primer título a los 40 años. ¿Sí? Para un corredor es el momento del retiro. Él ahí empezó a ganar, digamos, ¿no? La Fórmula 1. Por lo tanto, y aparte un pionero de la Fórmula 1, porque fue uno de los primeros, obviamente. Claro, claro. Y estábamos escuchando, a ver, subí un poquito más lo que estábamos escuchando, Jorge. Esta es la banda de sonido de la película Grand Prix, sí, de 1966. Esta película dirigida por John Frankenheimer, con música de Maurice Jarre, ganó 3 premios Oscars y se llama Grand Prix, y el título ya dice bastante. Cuenta, muestra imágenes, o sea, habla de las carreras de Fórmula 1. Claro. Y obviamente, como decíamos, no se puede hablar de Fórmula 1 sin hablar de Fangio, así que tiene una cantidad de imágenes de las carreras de Fangio. Sí, sí, por seguro. Eso elegimos arrancar con este tema musical, que algunos recordarán también de programas deportivos de automovilismo acá en la República Argentina. Pues bien, Ariel, arranquemos con la historia de Fangio. Como siempre, vamos a arrancar a ver por su niñez, por su cómo empieza su vida, dónde y cómo se fue perfilando hacia el mundo del automovilismo. Bueno, esto es lo interesante. Uno siempre asocia a Juan Manuel Fangio con los fierros, con los autos, con la velocidad, con el ruido. ¿Sí? Porque uno piensa en un corredor de Fórmula 1 y que pensás ruido. ¿Sí? Y él nació en un pueblo. En un pueblo, hoy en día ciudad, pero ciudad pequeña. No puedo decir la llanura bonaerense, porque es uno de los pocos lugares de la provincia de Buenos Aires que no es llanura. Claro. Son las sierras, ¿no? Las sierras del sistema de sierras de Tandil, ¿no? Pero él nació en una ciudad llamada Balcarce. ¿Sí? Subalcarce. En Balcarce él nació un 24 de junio de 1911. Por eso hacemos el programa hoy. Porque mañana, ¿sí?, sería su cumpleaños. Entonces, bueno, qué manera de mejor de homenajearlo que recordándolo. Él nació un 24 de junio de 1911 en un Balcarce que a principios del siglo XX era un pequeño pueblo. Imagínense ustedes, rodeado de campos, especialistas en cultivo de papa. Sierras. ¿Sí? ¿no? Sierras por donde quieras ver, se veían las sierras, obviamente, lagunas. Y más vacas que autos. Más vacas que autos, es más. Especialmente en 1911, donde probablemente ni siquiera hubiera autos. Y cuando él nació justo no había casi autos, ¿no? En Balcarce, calles de tierra, todos los caminos de tierra, solamente el ferrocarril como medio de transporte público para poder llegar. En esa quietud, en ese lugar, nació este muchacho llamado Juan Manuel Fangio, ¿sí? La verdad que su niñez parecía una niñez común de cualquier pibe de pueblo, ¿no? O sea, iba a la escuela, sí, en la escuela primaria, pero enseguida abandonó sus estudios. Los padres querían que siguiera estudiando, ¿no? Que ver la manera que pudiera seguir un secundario, pero él no quiso. Él enseguida, ya a los 12 años, antes de terminar la primaria, empezó a frecuentar un taller mecánico, que ya para esto, década del 20, ya en el pueblo estaban los primeros autos. No todo el mundo tenía autos, es más, no solamente que no todo el mundo, muy pocos tenían autos. Claro. ¿Sí? Pero había ya auto y por lo tanto había taller mecánico. Y él de chiquito le asombraron los autos, le gustaron los autos, estaba metido en los talleres de chiquito, pero a los 12 años ya empezó a trabajar en el taller mecánico, ¿sí? Como ayudante del dueño del taller del pueblo, ¿sí? Y entonces, bueno, empezó a encantarle todo lo referido a los autos. Una época en que los autos eran más por hobby o deporte tenerlos que por practicidad. Especialmente en un pueblo como Balcarce. Porque, a ver, todos los caminos de tierra que se empantanaban cuando llovía, que eran polvorientes y con serrucho cuando no llovía, ¿sí? La verdad que no era la mejor manera de desplazarse un auto en esa época, ¿sí? ¿Habría algo de distinción también de tener lo último? Sí, seguro, o para dentro del pueblo, obviamente. Estaban los cocheros de plaza, como se le decía, ¿no? Que eran los taxis de la época, que paraban, se decían así porque paraban en la plaza, eran como taxis, o paraban en la estación en los horarios que llegaba el tren, ¿no? Si el tren pasaba una vez por día estaban en la estación para llevar al pasajero desde la estación hasta el hotel, digamos, o hasta la plaza, claro, o hasta el lugar de residencia del visitante, del lugar que llegara. Pero eran pocos los autos, ¿no? No era algo práctico. Sí era algo que había gente que, como decís vos, por distinción, por tenerlo, o por hobby, porque le gustaban, o por deportes. Y acá es donde él empezó a ver que muchos autos se utilizaban para correr carreras. Carreras vecinales, carreras de pueblo. Cuando él se entusiasmó con esto, la madre estaba muy preocupada. La madre nunca quiso que sea corredor de autos, porque tenía miedo que tenga algún accidente, obviamente. El padre le decía, ¿para qué va a estar para qué gastan tanta plata en los autos para después romperlos, ¿no? O sea, era una cosa que tenía la contra de la familia. Pero él no tuvo inconvenientes en escabullirse, digamos. Decía que iba a un baile, por ejemplo, a Necochea y se iba a correr una carrera de autos, ¿no? O que lo invitaban a pasar un fin de semana a la estancia e iba a correr una carrera de autos. Una vez hubo una anécdota muy graciosa de que fue a correr una carrera de autos así regional, con autos que preparaban ellos caseramente en el taller. Y esa carrera de auto que va a correrla terminó ganándola. Y se le armó un problema tremendo porque la ganó. Lo dijeron en la radio. En la radio lo escuchó la madre. Y lo escuchó el dueño del auto. Porque no era el auto de él, era un auto que estaba en reparación en el taller. Y él lo arregló para hacerlo correr. Entonces el dueño del auto se enteró que él fue con su auto a correr una carrera. Claro. Y la madre se enteró que él estaba corriendo directamente. No por la radio se enteró directamente, ¿no? Bueno. Así que el premio fue un buen sermón. Un buen sermón, obviamente. ¿Esto qué fue a fines de los 20, a mediados de los 20? Esto fue principalmente en los 30. En los 30. En los 30. Él cuando era chico todavía los arreglaba. Después empezó, claro, a correr. En realidad su debut, ¿no? Oficial en turismo carretera. Porque antes tuvo muchas carreras de estas amateur que muchas veces no hay grandes registros de esto, pero se organizaban. Lo organizaban generalmente los clubes de los pueblos, ¿no? Pero su gran debut importante va a ser en 1938 en turismo carretera. Turismo carretera era obviamente la categoría, ¿sí?, más importante. Y sigue siéndolo en cuanto a cantidad de público y seguidores y que tiene. Después del fútbol debe ser el deporte más popular. Y más masivo. Sí, sí. Y seguramente. Claro, y ahí nomás, porque, porque la cantidad de gente que sigue el turismo carretera, que se mueve de pueblo en pueblo. Seguro. de ciudad en ciudad, todos los autódromos del país. Y aparte muy federal. Y es el deporte más federal, sí. eso seguro. Eso sí que más que el fútbol. Sí. Es el deporte más federal. Bueno, y este turismo carretera lo tiene a él como debutando ya en 1938, ¿sí? O sea, él tenía 27 años y debuta en turismo carretera. Y corriendo con un Ford V8, ¿sí? Fue su primer auto, aunque en 1940 empieza a competir con Chevrolet. Y ahí empieza su gran momento automovilístico, ¿no? Conduciendo con Chevrolet en un premio, ¿sí? Donde va a ser la revelación, porque hasta el momento no lo conocía nadie, que es el Gran Premio Internacional del Norte, que unía nada más y nada menos que Buenos Aires con Lima. Con Lima, pero eso lo podemos dejar para después de la siguiente canción. Vamos a escuchar a un paisano prácticamente de Fangio, a un cantor popular que sale también del campo de la provincia de Buenos Aires. Vida niña que un día te di promesa de amor. Entonces yo no sabía este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdona este destino cantor. Te amé, no puedes negarlo. Conmigo te llevaré. Echa recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré. Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te canté, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. No llores niña, no quiero verte esta noche llorar. Quisiera pero no puedo todo este fuego apagar. Quisiera pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tienes otro destino, naciste para querer. Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver. Yo voy por otro camino, cantando, ya no me puedo volver. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. 20 horas, 21 minutos. Vamos a escuchar Zamba para decir adiós, de y por Argentino Luna. Sí, este Argentino Luna que de los pagos de Madariaga, ¿sí? Madariaga y Balcarce no están pegadas, pero están en la misma región geográfica. Ya Madariaga no tiene sierras, es completamente llano y bajo. Pero es cerca, digamos, ¿no? Y esas carreras, bastante más arenoso. Obviamente, más cerca del mar. Se pone más, ¿sí?, arenoso ahí. Es más, Argentino Luna se crió más que nada desde Madariaga. ¿Cuántos kilómetros estarán más o menos? 100 kilómetros, un poquito más. Sí, un poquito más de cerca. Sí, en línea recta es un poquito más de 100 kilómetros. Aparte, las carreras que hacía Fangio de cuando era joven y salía a correr por los pueblos, incluían todos esos pueblos de los alrededores, entre ellos Madariaga, ¿no? Claro. Por eso elegimos a este paisano de Madariaga, como es Argentino Luna, del cual en este programa ya hemos hecho un recordado homenaje en su momento con Vanessa. Para evocar a esta parte de la provincia, al sureste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el cual salió Juan Manuel Fangio. Pero nos estabas contando de los inicios de Fangio en el turismo carretera. ¿Podés seguir contándonos esa parte de la historia de este gran corredor? Claro, porque su debut en turismo carretera fue en el 38, pero el gran premio que ganó, que sorprendió a todos, porque no era un corredor conocido hasta el momento, fue el Gran Premio a Lima. Si ustedes imaginen lo que es una carrera que vaya desde Buenos Aires, ¿sí?, hasta Lima, ¿no?, y después volver en 1940, ¿sí?, por caminos completamente de tierra, ¿sí? Creo que el asfalto llegaba solamente hasta Córdoba, me parece. El resto estaba completamente de tierra, cruzando obviamente todo tipo de paisajes. Bueno, este gran premio lo ganó nuestro homenajeado del día de hoy, Juan Manuel Fangio. El que tenga la posibilidad de tener Facebook y vernos en Facebook, tenemos justamente a la cupecita Chevrolet número 26, con el que atravesó Argentina, Bolivia y Perú, ¿sí? En la foto. O sea, que el que quiera ilustrarse en el Facebook nos va a encontrar esto. Pero en realidad la carrera de él empezó ahí, pero en realidad empezó a haber problemas con el automovilismo a partir de ese año, ¿no? Si bien parecía que era el gran momento del automovilismo, de golpe hubo que achicarse un poco, y esto es por culpa de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes perjuicios que trajo para el automovilismo y para generalmente todo lo que tenga que ver con la tecnología, fue la falta de piezas, la falta de elementos. Recuerden que todas las empresas hasta el momento de autos eran o norteamericanas o europeas. Claro. Que estaban en guerra, ¿sí? El transporte de las piezas, de los autos, de los neumáticos, de todo lo relacionado con eso, estaba en serios problemas. Estaba interrumpido por la guerra. Claro. Por lo tanto, era muy difícil. Es más, les voy a dar un dato que no tiene que ver con el automovilismo. Hubo colectivos, ¿sí?, en Buenos Aires, que por falta de neumáticos, porque no se conseguían los neumáticos, porque no entraban los neumáticos importados y no había fábrica de neumáticos acá, tenían que ponerles ruedas de tranvía, hacerlos correr por las vías del tranvía. Por falta justamente de insumos, ¿no? Iban con el motor y corriendo por arriba la vía del tranvía porque no tenían ruedas, ¿sí? Entonces imagínense, si no había ruedas para los colectivos, ¿sí?, pedir ruedas, pedir neumáticos, pedir piezas para arreglar autos de carrera, era imposible pensarlo, ¿sí? Esto trajo suspensión de muchísimas carreras y casi una parálisis completa del automovilismo. Hay una etapa del gráfico muy elocuente sobre el tema, que se lo ve a los hermanos Galvez corriendo en una lancha, ¿no?, por el delta, ¿no?, como diciendo, como no podían correr autos, corrían en lanchas, digamos, claro, ¿no? O sea, esa etapa un poco lo dice todo, ¿no? Y Fangio, bueno, tuvo que retirarse eso, obviamente que él tenía sus talleres mecánicos, bueno, se dedicó un poco a lo suyo, y era como que hubo un impasse, que no sabían muy bien qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a pasar eso. Lo que podemos contar es que él, por ejemplo, participó en categorías de fuerza libre, que es antecesoras de la fórmula de mecánica argentina, ganó 4 ocasiones, y desde 1947 hasta 1949, corriendo con un Chevrolet Volpi, ¿sí?, y en un Talbot, volvió a las carreras de turismo carretera. Terminada la guerra, empezaron a llegar de nuevo los repuestos, los neumáticos, y volvió, obviamente, todo eso. Hay que rescatar que tuvo gran colaboración del gobierno argentino, ¿sí?, en ese momento presidido por Juan Domingo Perón. Perón era un fanático del automovilismo y obviamente le caía muy bien Fangio, y todavía Fangio no era Fangio, ¿no? Era un corredor que prometía mucho, pero también un corredor grande en edad, ¿no? Tenía 30 y largos. Había otros grandes, como los Galvez, ¿sí?, Juan y Oscar Galvez. otro grande que lo nombramos la semana pasada, fallecido la semana pasada, como fue Froilán González, ¿no? Los Emiliosi, o sea, era una época de brillantes corredores. El gobierno argentino le dio mucha ayuda para que ellos pudieran tener los mejores autos de ese momento, tanto para las carreras de turismo carretera como algunas carreras de pista en la cual se invitaban a corredores extranjeros, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Han venido corredores de las marcas Mercedes-Benz, Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, que estuvieron obviamente corriendo aquí en Argentina. Uno de los circuitos que se usaban era en Palermo, ¿sí? En varios lugares, uno cerca de los lagos, otro junto a la costanera, ¿sí? Junto al aeroparque, ¿no? Otro circuito en Puerto Nuevo, donde están los famosos tribunales de Comodoro Py, digamos, toda esa zona, sí. La Vía Antártida Argentina. Bueno, ahí se hacían justamente carreras. Y es más, fue Juan Manuel Fangio el que ya unos añitos después, de lo que vamos a hablar en el otro bloque, que es la Fórmula 1, le va a decir a Perón, necesitamos tener un autódromo, ¿no? Argentina tiene que tener un autódromo. Bueno, el autódromo, que hoy en día se llama Oscar y Alfredo Gálvez, en realidad, Oscar y Juan Gálvez, en realidad, ¿sí? Fue a pedido de Fangio que se construyó, ¿sí? O sea, toda esta época, ¿sí? Segunda parte de la década del 40, Fangio empezó a tener muchísima participación en estas carreras de turismo carretera y también de pista. Pero va a tener un grave problema en 1949 con la carrera, podemos decir, la más larga que se ha corrido en nuestro continente y una de las más largas del mundo, que hace poco hubo una película, ¿sí? La Caracas. Buenos Aires, Caracas. Buenos Aires, Caracas. Imagínense una carrera desde Buenos Aires a Caracas en 1949. ¿Sí? Bueno, Fangio corrió esa carrera, pero con muy mala suerte se accidentó al norte de Perú. Un accidente muy grave que falleció su copiloto. Se desbarrancó el auto en una montaña, en una cornisa. Él quedó bastante grave. Hasta se decía que podía retirarse en 1949, por esto, él ya tenía 39 años, le recomendaron retirarse, pero a pedido de unos cuantos amigos le dijeron, cuando se recuperó, ¿por qué no probaba suerte corriendo algunas carreras en Europa? Así, estas carreras de pista que él estaba corriendo aquí en Buenos Aires, en Argentina, ¿por qué no las iba a correr a Europa? Obtuvo el apoyo de Perón económico para que pueda correr, ¿no? Para que pueda tener buen auto, y viajó a Europa. Los que lo conocían lo escucharon decir a él que está bien, que iba a probar suerte en Europa a hacer unas carreras como para retirarse tranquilo. Claro. Se iba a retirar. Sin saber que venía lo mejor de su carrera. Claro, que venía lo mejor, que no se iba a retirar nada y que se iba a convertir en Juan Manuel Fangio. Pero este Juan Manuel Fangio, hacemos una pausita en esta historia, cuando cumplió años, en el año 35, o sea, cuando cumplió 14 años. Bastante triste. Claro. Bastante triste para el entorno de todo lo que es la República Argentina, porque justo el día que él cumplía años, en el 35, ese día moría Carlos Gardel. Por eso el 24 de junio, ¿sí? Aparte de ser el día del nacimiento de Fangio, es el día de la muerte de Gardel, justo el mismo día. Entonces vamos a escucharlo a Carlos Gardel cantando Golondrinas. Verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Tu anhelo de distancia, si aquí estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. De mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amares un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Y acabamos de escuchar Golondrinas, este hermoso tango de Carlos Gardel y Lepera. Y vos sabés que mientras que escuchábamos a Gardel, se comunicó a través del Facebook Inés Bencardino, que nos dice: Fangio merece este hermoso recuerdo. Gracias, saludos. Bueno, los que mandamos saludos de acá a Inés y la familia somos nosotros desde Historias y Canciones. Gracias, Inés, por estar como siempre escuchándonos. Y también nos saludó, como siempre, Jorge Daniel Cano, que nos pone que le gusta el tema que estamos hablando hoy. Gracias. Y la foto del Chevrolet con el número 26. Hoy vamos a subir alguna fotito más en el transcurso del programa. Así que atentos al Facebook también, mientras nos escuchan pueden ir. Está ilustrado el programa ahí en nuestro muro de Facebook.